por las tiendas de las pieles donde suena un cuerno de vaca herida, por las escalas sin miedo, por las escalas hay un hombre descolorido que se está bañando en el mar. Es tan tierno que los reflectores le comieron jugando el corazón, y en el Perú viven 1000 mujeres. ¡Oh, insectos! ¡Qué noche y día hacen nocturnos y desfiles entrecruzando sus propias venas! Un diminuto guante corrosivo me detiene. ¡Basta! En mi pañuelo he sentido el tris de la primera vena que se rompe. Cuida tus pies, amor mío, tus manos, ya que yo tengo que entregar mi rostro, mi rostro, mi rostro. ¡Ay, mi comido rostro! Este fuego casto para mi deseo, esta confusión por anhelo de equilibrio, este inocente dolor de pólvora en mis ojos aliviará la angustia de otro corazón devorado por las nebulosas. No nos salva la gente de las zapaterías, ni los paisajes que se hacen música al encontrar las llaves oxidadas. Son mentira los aires. Solo existe una cunita en el desván que recuerda todas las cosas. Y la luna, pero no la luna, los insectos solos, crepitantes, mordientes, estremecidos, agrupados, y la luna, con un guante de humo sentada en la puerta de sus derribos. ¡La luna! Nueva York, 4 de enero de 1930.